Hola, muy buenas y bienvenidos todos a esta nueva entrega, a nuestra ración rockera semanal aquí en la Ruleta Rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y os invita a estar con nosotros este ratito que tenemos, hora, hora y cuarto, hora y media de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la Ruleta Rusa. Bienvenidos todos desde donde sea que nos escuchéis y, en fin, otra semana más en estos tiempos raros en los que estamos viviendo, todos enclaustrados en casa y llevándolo de la mejor manera posible. Así que, bueno, esperamos que con esta horita que tenemos por delante, hora y cuarto, hora y veinte, hora y media, como digo, de buen rock, a ver si podemos haceroslo, un poquito más llevadero, ¿no? En fin, esta es la entrega, como creo que ya he dicho, número 12, creo que es, de esta temporada 2020, que viene plenita y llena de buenísimo rock, como siempre, ¿no? Hemos empezado con nuestro álbum de rock clásico de esta entrega, que se trata de este estupendísimo Camere Zimmer Rooms, que es todo un clásico de también toda una banda clásica de rock progresivo italiana, como eran los Picchio dal Pozzo. Este álbum, para muchos, dentro de la lista, que supongo que será una lista larguísima, de mejores álbumes de rock progresivo de siempre, este álbum de los italianos Picchio dal Pozzo está en esa lista. O sea que, bueno, en fin, si no conocéis el trabajo de Picchio dal Pozzo, tenéis que abrir bien las orejas, porque es un trabajo excelente. Este Camere Zimmer Rooms, que fue publicado en el año 1978. En este trabajo, los Picchio dal Pozzo eran el vocalista y también organista, aquí tocando el Hammond y el Galaxy, y también las guitarras, Aldo Descalzi, el guitarrista, clarinetista y también vocalista, Paolo Grigolo, el flautista, saxo soprano y flauta, flauta, saxo soprano y saxo alto, lo diré, de Claudio Lugo, la flauta y saxo tenor de Andrea Beccari, de Roberto Romani. Andrea Beccari toca el contrabajo y la flauta, y baterías y percusiones de Aldo Di Marco. Esta es la formación, estable, ¿no?, de los Picchio dal Pozzo. En fin, un álbum, como digo, estupendo, que, bueno, pues se escucha y se te gusta con, en fin, con excelencia, como se dice. Ya digo que es uno de los álbumes que para muchos está en la lista de los mejores álbumes de rock progresivo de la historia. Es, como curiosidad, deciros que es la única banda de rock progresivo italiana, y anda que hubo unas cuantas de aquellos años, de los años 70, que tenían una influencia directísima. Eso se puede notar en el corte de avance que hemos escuchado, influencia directísima del sonido Canterbury, ¿no?, de las bandas de ese área de Inglaterra, que en los 70, bueno, pues fundaron una especie de subestilo de rock progresivo al que se llamó, bueno, el sonido Canterbury, ya lo sabéis, bandas como Soft Machine, Caravan, etcétera, etcétera. Bueno, pues los Picchio dal Pozzo eran como, alumnos del sonido Canterbury, la única banda de aquella época, una época, hay que decirlo, importantísima del rock progresivo italiano, pues la única banda de rock progresivo italiano de aquel momento con esas influencias del sonido Canterbury. Bueno, pues de este Camere Zimmer Rooms ya hemos escuchado el corte que se llama The Sea of Ireland, y vamos a escuchar el corte que se llama The President. Ahí están los italianos Picchio dal Pozzo y su Camere Zimmer Rooms, publicado en el año 1978. Bienvenidos todos a esta ruleta rusa del rock. Come sta il presidente della Repubblica? Noi ci auguriamo caldamente assieme a tutti gli italiani che egli goda buona, anzi ottima salute, ed attenda con impegno al suo mandato altissimo, ma il dovere di Dio, servatori politici, ci circolano in questi giorni notizie meno confortanti su progressivo deterioramento dello stato fisico del senatore Giova, i leoni quindi di una sua accresciuta difficoltà a gestire le We'll be right back. Y en las novedades de rock contemporáneo, unos viejos conocidos del programa, los rusos Vespero, a los que aquí ya hemos escuchado en más de una ocasión, una banda especializada fundamentalmente en cierto rock progresivo, rock espacial y psicodélico, con instrumentaciones largas y extensas, fundamentalmente tocadas en directo, y de los que hoy aquí hemos querido rescatar su primer trabajo. No es que sea una novedad en sí, es una novedad porque los Vespero la han rescatado ellos también desde el pasado y la han publicado por primera vez desde hacía mucho tiempo. Es como una reedición que han hecho ahora, este año 2020, de esta publicación originalmente del 2008, ya que, como digo, es el debut de los Vespero. Se llama Liventure 19 o Liventure Number 19 también, y que, bueno, pues eso, como digo, es de esas series de los Vespero que se llamaban Liventure y que son todo álbumes en directo, como os comento, como es norma habitual en la música de los Vespero. En fin, una curiosidad porque nos da la oportunidad de escuchar a los Vespero en sus inicios y, bueno, pues en fin, se ve que ellos son de tranco fijo, ¿no? Ya que, bueno, pues suenan muy, muy parecidos a lo que hoy en día se puede escuchar los rusos Vespero. Los Vespero, ya sabéis, que son el batería y percusionista Iván Fedotov, el bajista, flautista y las voces de Arkady Fedotov, las guitarras electrónicas de Alexander Kusulev, los teclados y el acordeón de Alexei Klabukov y las voces principales y sintetizadores de Natalia Shurina o Churiña. Así que, bueno, pues nada, de este Liventure Number 19 de los rusos Vespero, ya hemos escuchado Rito y vamos a escuchar Glass Rainbow. Thank you.

Bueno, ya estamos de lleno en esa sección sin nombre, ¿eh?, en la que durante muchísimos programas os estamos trayendo los que consideramos que son álbumes y bandas, o algunos álbumes y algunos de las bandas y álbumes destacadas de la historia del rock, que es una lista que, bueno, pues es nuestra lista, como esta hay millones de listas, y como siempre decimos, nosotros no pretendemos decir quién es mejor o cuál, sino que simplemente, bueno, pues traemos nuestra lista de lo que consideramos que son mejores bandas y álbumes de la historia del rock. Es una lista que estamos repasando de manera alfabética. Estamos todavía en la T, quedan muchísimas bandas por repasar y hoy le toca el turno, como quizás algunos de vosotros hayáis podido adivinar, a los británicos de Pretty Things, una de las bandas icónicas británicas de finales de los 60, que formó parte del movimiento pop a la sombra de los Beatles. Pues bandas como Kings y los Who, pues también estaban ahí los Pretty Things, una banda que en sus inicios pues eran una banda más de cierto rhythm and blues, buscando un poco su sonido, pero fijándose un poco también en las bandas, en el sonido de las bandas del, bueno, pues lo mismo que hacían los Rolling Stones en sus inicios, los Kings, ¿no? Fijándose mucho en el blues, fijándose mucho en el soul, fundamentalmente. Banda que, bajo mi punto de vista, hasta que no abrazaron la psicodelia, no tuvieron cierto interés desde el punto de vista musical. Pero esto es mi opinión, ¿no? Vosotros, probablemente alguno de vosotros, pensaréis que era una banda muy interesante desde sus inicios, ¿no? Pero a mí me empiezan a interesar, su sonido me empieza a interesar realmente a partir de que la banda abraza la psicodelia y, bueno, pues nos regala álbumes estupendísimos como el SF Sorrow del año 68 o este Parachute que estamos escuchando aquí, que es un álbum del año 1970. Álbumes estupendos que a mí al menos me encantan y que, como digo, pues ponen el punto alto creativo de la banda. Banda que, bueno, pues muchos de sus miembros o algunos de sus miembros siguen hoy en día en activo y se siguen reuniendo para, bueno, pues seguir tocando, haciendo giras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues bueno, eso ya lo he dicho. Estamos escuchando el Parachute, que es un estupendo trabajo de los Pretty Things, álbum del año 1970. Álbum tan bueno como el archiconocido SF Sorrow que comentábamos antes, álbum que se publicó anteriormente, es un álbum del 68, y el estupendo también Freeway Madness, que también es un álbum el posterior a este Parachute. Álbum en el que encontramos pues a los Pretty Things, en aquel momento eran el vocalista Phil May, el guitarra Big Unit, el bajo, guitarra y también voces de acompañamiento Wally Waller, los teclados y voces de acompañamiento de John Povey, la batería de Skip Allen y la guitarra en otros temas de Pete Tolson. Así que, bueno, pues nada, para nosotros, para los que hacemos esta ruleta rusa, pues una de las bandas importantes de la historia del rock, los Pretty Things, y este álbum que sí es clave para la historia del rock, este estupendo Parachute del año 1978, del que ya hemos escuchado el corte que se llama Cries from the Midnight Circus, y escuchamos ya Grass. Yeah. Leave. Bueno, y nos vamos a despedir así de esta manera, así un poco tranquila, relajada, una manera así un tanto folky, de la mano de esta banda que se hacen llamar Espers, una banda que fue, bueno, pues creada allá por el año 2002 dentro de, bueno, pues en cierta escena psicodélica y folk de Filadelfia. Una banda que inicialmente la formaron o fue fundada por el trío allá, como decimos, por el 2002, por el trío que eran el cantante y escritor Greg Weeks, Mac Byard y Brooke Stientinsons, apellido difícil de pronunciar, inicialmente trío, pero que enseguida se convirtieron en un sexteto que incluía también a Otto Hauser, Helena Spall y Chris Smith. Así, bueno, pues siguieron durante un tiempo, publicaron 4 álbumes, Espers del 2004, The With Tree del 2005, que es el que estamos escuchando hoy, álbum excelente, para mí el mejor de la banda, Number 2 del 2006 y Number 3 del 2009. Desde entonces no han vuelto a publicar nada, pero es una banda que nos que queríamos recordar aquí en la ruleta rusa por su, bueno, pues que su trabajo, la verdad es que nos encanta, ¿no? Por esa vuelta a la a cierto folky psicodélico, ¿no? Que a nosotros, como digo, nos encanta. Perdón, en este The With Tree, que es así como se llama el corte, el álbum que estamos escuchando, como os decía, el segundo álbum de la banda, como os comentábamos, publicado en el 2005, encontramos bueno, pues todo canciones tradicionales arregladas por ellos, la influencia que no se me olvide del gran Bear Hunch sobre el trabajo de la banda, uno de los grandes nombres del folk de siempre, pues se nota muchísimo en el trabajo de los norteamericanos Espers. Bueno, pues esos 7 cortes que forman parte de este The With Tree, todos son canciones tradicionales arregladas por diferentes nombres, alguna canción de Nico, por ejemplo, también, y en fin, bueno, pues eso, más o menos lo que era el repertorio tradicional de los Espers, de los norteamericanos Espers. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos con otro corte de este estupendo The With Tree. Habíamos escuchado este Rosemary Lane, que es con el que se abre la grabación y que es una canción tradicional con arreglos influenciados, como os decíamos, por el guitarrista y compositor Bear Hunch. Y vamos a cerrar con este estupendo casi 10 minutos que son los Flaming Telepaths, que es una canción originalmente compuesta por la banda Blue Oyster Cult. Así que, pues nada, con ellos os vamos a dejar. Antes de despedirnos, como siempre decimos, si quieres escuchar más entregas de esta ruleta rusa, ya sabes que puedes hacerlo a través de nuestra web en laruletarusaradiorock.com. Allí tenéis la mayoría de las entregas, desde el número 1, algunas las viejas o algunas de las viejas, de las antiguas las estamos reponiendo, pero todo el catálogo desde el número 1 hasta hoy está en nuestro canal de iVoox, en la ruleta rusa Radio Rock. Si nos buscáis allí, os podéis suscribir a nuestros episodios y escuchar bueno, pues los números que queráis, como siempre decimos, si sois lo suficientemente masoquistas. De la misma manera que os podéis suscribir en iVoox o en iVoox, también podéis suscribiros a esta ruleta rusa Radio Rock, a los episodios y entregas de la ruleta rusa Radio Rock. Lo podéis hacer también a través de Spotify, lo podéis hacer también en Apple Podcast, en Stitcher, en Tuning. Estamos, bueno, pues eso, en la red general de podcast, así que nos buscáis en Google Podcast también y nos encontráis y ahí estamos, ¿no? Y bueno, pues estamos, ya sabéis, también en Facebook, en Instagram y en Twitter, y si queréis poneros en contacto con nosotros tenéis nuestro email, que es anti@laruletarusaradiorock.com. Así que, bueno, pues nada, ya dicho esto, os vamos a dejar cerrando el programa, cerrando este número 12 de la temporada 2020 con la música de los norteamericanos Espers y este álbum de este The With Tree, el segundo de la banda del 2005, y su Flaming Telepaths. Hasta el siguiente número de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, muchos ánimos todos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós.